lapsicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. ¿Cómo están? Buenas tardes. Espero que estén muy bien. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a Mamá Mía. Estamos en este programa tan hermoso que hacemos siempre junto a la doctora Marta Rempel y hablamos de crianza, de roles, de educación, de vínculos, de salud. Y hoy tenemos un programa especial con una invitada que realmente nos va a introducir en un tema muy interesante, que es el mindfulness, el sonido y la vibración. Y ella es la doctora psiquiatra Silvana Carrano, así que bueno, está ahí ya conectada con nosotros. Bienvenida Silvana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto estar acá en la radio. Qué bueno. Les cuento que Silvana está en la zona de Villa La Angostura y se va a presentar ella, así puede contarnos bastante sobre ella primero y también sobre su trabajo, que es muy hermoso y particular con respecto al sonido y la vibración. Bueno, sí, mi nombre es Silvana Carrano, soy, como dijo Cecilia, médica psiquiatra, y hace alrededor de 10 años con mi pareja, que también es profesional de la salud, nos empezamos a interiorizar en el sonido. Hacemos sesiones con cuencos tibetanos, cuencos de cuarzo, gong, camilla de armónicos y otros instrumentos que producen frecuencias. Y bueno, estamos, como dijo Ceci, viviendo acá en Villa La Angostura hace unos años. Y bueno, la idea es trabajar con frecuencias para poder llevar al cuerpo físico, emocional y mental al equilibrio. Interesante, Sil. Y este equilibrio ustedes vienen construyendo, y bueno, yo los conocí, voy a contar un poco ahí de la parte personal. Los conocí en este camino también de explorar el sonido y la vibración en el agua. Y a partir de ahí fuimos conociéndonos más y observar el trabajo que ellos vienen haciendo, no solamente en el agua, sino también en tierra. Y es interesante porque incluyen diferentes sonidos de distintos instrumentos, donde se hace como una especie de baño, ¿no? De sonido. No sé si ustedes lo llaman baño. Sí, en realidad baño sonoro lo llamamos cuando es grupal, pero la sesión individual nosotros la llamamos intervención sonora, que puede ser, como decís vos, en tierra, que se realiza en una camilla. Es una camilla que se denomina camilla de armónicos, que es una caja de resonancia que parece como una guitarra gigante, donde la persona se coloca en decúbito dorsal y tiene 42 cuerdas por debajo, que uno, cuando las va haciendo sonar, vibra todo el cuerpo de la persona. Es, wow. Sí, muy bonita. Y después, bueno, el otro tipo de intervención es en agua, que también es con cuencos y ciertos movimientos para relajar a nivel físico y mental a la persona. Interesante, Silvi, porque pensaba esto, es como acostarse realmente en una guitarra gigante o en un arpa, ¿no? Sí. Y debe ser una sensación muy, muy interesante para el cuerpo. Sí, nosotros trabajamos mucho con la noción de la resonancia. En el universo todo vibra y todas nuestras células y nuestros órganos tienen una vibración determinada, que cada órgano tiene una vibración distinta que otro órgano. Entonces lo que buscamos con las frecuencias de los instrumentos o frecuencias que uno puede ir colocándole a la persona con computadora y otros instrumentos más electrónicos, se busca que se devuelva el cuerpo a la frecuencia equilibrada, digamos, a la armonía. A la armonía. Claro. ¿Y esa armonía la trabajan por partes en lo corporal para llegar a una unidad o cómo lo abordan según también la fisiología y la anatomía de nuestro cuerpo? Sí, la anatomía y la fisiología es muy importante porque, bueno, es lo básico para, que sería el primer principio de la bioética, primero no dañar. O sea, lo que siempre yo, nosotros damos cursos, lo que siempre digo primero en los cursos es primero no dañar y conocer muy bien la anatomía y la fisiología para eso. Y después sí, se hace primero una entrevista y se ve cómo abordar a la persona, digamos, en como un todo y también en distintas partes que se necesite, digamos. Sumamente interesante. ¿Y cómo vos aplicás, digamos, también tu formación en cuanto a lo que es la salud mental en todo esto, ¿no? En cuanto a tus pacientes, si es que lo aplicás también en tus pacientes o no, o lo haces más general? No, yo, o sea, en la entrevista, ¿no? Se va, o sea, por lo general, todas las personas siempre consultan por algo emocional y psíquico, y después, bueno, eso deriva a la larga muchas veces y otras veces no, en algo físico. Y bueno, el abordaje se hace por medio del sonido y la vibración y se hace por medio del mindfulness. El mindfulness es mediante meditaciones y ejercicios que uno le va dando a la persona, tanto uh-huh. en la sesión como en su casa, se busca que la persona esté en el aquí y ahora. Es decir, que no esté ni con la ansiedad del futuro ni con la preocupación del pasado. Y a veces bueno, la angustia también, ¿no? Claro, con la angustia de un montón de situaciones que la persona puede transitar. Bien, qué interesante este tema también del tiempo, ¿no? El sonido, vibración y también el tiempo, ¿no? De estar en estado de presencia, que muchas veces es bastante complejo en el día a día llegar a ese estado, ¿no? Muchas veces pasamos durante todo el día haciendo cosas y nuestra mente está puesta en el pasado y en el futuro y muy pocas veces en el día en el presente. Sí, y el presente, presente yo lo llamo en este instante, digamos, ni siquiera en hoy, en este día, sino en este instante que existe mi conversación con vos. Y es muy difícil de llevar a cabo. O sea, el mindfulness proviene de la filosofía budista y busca esto, de estar consciente en el momento presente de aquí ahora, pero aquí ahora, digamos. Si nos querés contar un poco más del mindfulness, como para que también quienes no lo conocen puedan entender aún más de qué se trata y tal vez qué pasos hay que seguir como para hacer su práctica, ¿no? Y estar en esto mismo que vos nos comentás en el aquí y ahora. Sí, el mindfulness, bueno, como te decía, proviene de la filosofía budista, la traducción sería atención plena, y es estar consciente en el aquí y ahora, en el momento en que comes, en el momento en que te bañás, en el momento en que manejás, o que te subís a un colectivo y vas a trabajar, buscar no hacerlo en piloto automático, que es como normalmente la mayor parte del día uno hace las cosas. Uh-huh. Bueno, se utiliza mucho actualmente en la psicología y en otras ramas, se usa mucho, con meditaciones y ejercicios. ejercicios que uno le puede dar a la persona, de comer consciente, caminar consciente, y meditaciones que, bueno, yo las hago en las sesiones, pero también hay en YouTube, hay un montón de cosas para mirar y para escuchar. Sí, interesante. Todo esto, este camino de estar en este aquí y ahora, y a la vez utilizar también el sonido y la vibración que nos invita, ¿no?, a poner nuestra atención en el instante presente. Me parece que siempre hay sonidos que nos llevan a esa instancia por su vibración. No sé si tenés algo sobre ese tema, y otros que tal vez muchas veces no nos ayudan, ¿no?, a poder realmente disfrutar del aquí y ahora. Sí, el sonido más importante es la ausencia del mismo. O sea, el más importante de todos es el silencio. Y de ahí partimos a sonidos que puedan generarnos armonía y disminuir el estrés y demás. Pero el más importante es el silencio, que creo que es lo que se está viendo mucho, la falta del mismo en los niños, en los adultos. Si bien yo, en su mayoría, nosotros atendemos adultos, pero también atendemos a niños con el mindfulness y el sonido de otra manera, de una manera más lúdica. Uh-huh. Y se observa muchísimo esta necesidad del silencio, como la sobreestimulación que produce, y como decís vos, hay muchos sonidos que no son, como entre comillas, ¿no?, buenos o tan armónicos, y que son los que más se escuchan en la tele y demás. Recién, mientras estábamos ahí atentas al presente de esta conversación, tuve que ir a cerrar la ventana porque venía muchísimo ruido, a pesar de que estamos acá en Dinahuapi, que dentro de todo es un pueblo bastante tranquilo, venía mucho ruido de la ruta, estoy cerca de la ruta, y ahora que cerré la ventana, funciona un poco más al silencio, ¿no?, y escucharte mejor y escuchar mi voz mejor también, ¿no? Esto también de escuchar nuestra voz, que creo que es uno de los sonidos primales, la voz de... Bueno, nosotras en Mamá Mía hablamos mucho de lo que es la crianza, y vos traías justo este tema de la infancia, y escuchar nuestra propia voz y la voz de los niños, la voz de mamá, la voz de papá, ¿no? Las conversaciones... Y todos estos sonidos que a veces no están o se pierden entre el bullicio de lo cotidiano. Me parece muy interesante que también trabajen el mindfulness con infancia, desde un lugar lúdico, ¿no?, como bien decías. Sí, porque es como más... se aborda a los niños, y también el sonido les encanta también a los nenes. Y las pruebas que han hecho con los niños, ¿qué es lo que más les gusta de los sonidos? Y mira, depende de la edad, pero hay muchos niños que es como que supieran desde siempre que tienen que, o sea, se colocan en estado meditativo, se colocan en posición de loto, o se ponen en la camilla y cierran los ojos como si, o sea, no, que uno esperaría encontrarse con, bueno, se va a levantar, va a abrir los ojos, no, y la verdad que bien, como que lo trajeran de antes o como que los conocieran. Wow, qué bueno. También igualmente creo que estamos teniendo cada vez más relación con diferentes prácticas, ¿no?, desde la infancia, que también invitan a conocer la meditación y el momento del aquí y ahora, que antes tal vez en nuestra infancia, la tuya y la mía, no había tanto conocimiento y prácticas, ¿no? Sí, ha cambiado mucho eso y está bueno. Y está bueno remarcar lo que hablábamos del silencio. Hay varios artículos que hablan sobre la sobreestimulación actual de la televisión, de la tablet, del celular y demás. Uh-huh. Y, por ejemplo, hay un artículo de Chris Takis de 2018 que, en el cual descubren que en los primeros 3 años de vida, cuando hay demasiada sobreestimulación, empieza a haber disminución de la sustancia gris a nivel del hipocampo. Uh-huh. Y a nivel de la sociabilización. Y bueno, es muy importante estos estudios porque hablan de déficit de atención, de déficit de memoria, que bueno, tan, no digo que sea como la causa, sino que son estudios que van dilucidando cosas que uno, bueno, que uno las piensa, pero bueno, es como un camino largo para discutir, digamos, sobre la sobreestimulación y las pantallas y demás. Sí, es tal cual. Justo hablamos de todos esos temas la semana pasada con la doctora Marta Rempel y hablamos, ¿no?, de todo lo que aún también no sabemos, porque, bueno, sin ir muy lejos, todo lo que sucedió el año pasado con respecto a la cantidad de niños que han tenido que utilizar las pantallas hasta para estar en comunicación con sus compañeros del jardín. Y, me parece que bueno, que invitar a la infancia a recorrer en menos tiempo frente a las pantallas o tal vez no hacerlo y buscar otras alternativas en las cuales poder explorar el mundo sin tanta sobreestimulación, más aún teniendo menos de 3 años, ¿no? Donde sabemos que no hay una necesidad de estar conectados a las pantallas. Es interesante porque bueno, desde el sonido también invitamos a esta parte lúdica de conectarse con la música, con la vibración. Y me acuerdo cuando viniste con Carlos a la pile y estuvimos con los bebés y los sonidos y ustedes trajeron cuencos, trajeron un gong y bueno, fuimos ahí explorando a ver qué sucedía con ellos, ¿no? Y la aceptación o no de esos sonidos también. Sí, sí, fue muy, muy hermoso. Y bueno, esto de encontrarnos y entender también al cuerpo desde lo auditivo y desde lo vibracional. Con respecto a la vibración, que por ejemplo con los cuencos o con el gong, ¿qué sentís que les llega a las personas o que manifiestan cuando los tocas cerquita de su cuerpo? Nosotros tenemos dos escuchas. Una es auditiva, uh-huh. Que es más lo armónico del sonido y demás, y la otra es somática. Entonces, con la escucha somática es cuando el cuerpo siente las frecuencias. Entonces, con estas dos escuchas se va trabajando en la persona, digamos. Y bueno, las personas todas tienen diferentes sensaciones y cada vez que vienen las sensaciones son diferentes también. Bien. La mayoría, lo primordial es la relajación. Bueno, algunos tienen como más visiones, ven colores y diferentes cosas, les da mucha sed, la vibración mueve mucho los líquidos del cuerpo, entonces suelen, bueno, orinar más y mucha sed, y bueno, se necesita tomar mucha agua el día de la sesión. Muchos que están con medicación para dormir, para el insomnio, siempre esa noche que se hacen la sesión me dicen, ay, hoy no tomé la pastilla. Pero bueno, nada, no, yo intento que la persona, digamos, se intenta que venga una vez a la semana, entonces que haga un proceso lento y un proceso de insight de lo que está pasando. Claro, también de un autoconocimiento en adaptarse a esto nuevo que recibe en su cuerpo, ¿no? Que como vos bien decías, va cambiando tal vez en sesión a sesión, ¿no? Y qué importante también lo que contás de que acompaña a mejorar el sueño de las personas. Sí, la vibración, las frecuencias en sí mejoran el insomnio, la ansiedad, el ánimo, los trastornos de ánimo, la angustia, las contracturas musculares, es muy útil para la fibromialgia, aumenta mucho el sistema inmune, regula el sistema hormonal, ayuda para las cefaleas también, los dolores articulares, es como está mantenido en el tiempo, tiene múltiples beneficios. Me encanta, Sil, me encanta todo lo que nos traes y quiero invitarte a que te quedes un ratito más si es que podés. Sí. Y vamos a escuchar un tema ahí que Lucas nos organizó también los temas antes de empezar el programa. Y a mí se me vino apenas, empecé a buscar, se me vino a Enya, que bueno, cambió mucho, ella también innovó en la forma de hacer música, ¿no? Y nos trae una música con una vibración por ahí en 432 Hz, ¿no? Y buscó otras formas de llegar y bueno, vamos a escucharla a Enya, Only Time. Too far when I was begging on my knees, begging for your arms, for you to hold around me. Trascendental, un camino, una experiencia en los espacios virtuales de la Red y el Pensamiento. Conduce Carlos Acevedo. Todos los miércoles de 20:30 a 22 horas por la psicosocial.ar. Proveeduría Virtual, su supermercado a casa. Podés pagar con cualquier tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria, pago fácil, Mercado Pago. Y si no tenés, pedí la tarjeta Gamas. Y todo solucionado. Comunicate por WhatsApp al 11 24 62 2406. O ingresá a nuestra página www.supermercado.proveedorvirtual.com. Todos los sábados, 21 horas, Proyecto Urbano, desde el living de ACA por la psicosocial.ar. Conducen Guillermo Noble y Gabriel de Paz. Basta, me están atontando, nos están atontando si te transmiten un mensaje de esa manera. Lucas más Ramón en Nos Estamos Yendo, de lunes a jueves a las 23 horas en duplex con la psicosocial.ar y brisodigital.com. La psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Bueno, seguimos acá en Mamma Mía, estamos conversando con Silvana y estamos ahí teniendo bastantes preguntas que también invitamos a hacerlas en la psicosocial.ar, que es nuestra página para poder escuchar todos los programas que se emiten. Y también si buscan en el fondo de la página abajo van a ver que los lleva a los programas ya emitidos y pueden escuchar los podcasts que tal vez se hayan perdido algún programa que les interesa. También después les vamos a compartir este mismo. Y bueno, volvemos con Sil y estamos conversando sobre el mindfulness, el sonido y la vibración, para quienes recién se suman. Y teníamos ahí algunas preguntas que tienen, bueno, tenemos varias que van surgiendo, pero me interesó mucho esto de cómo se puede trabajar tal vez las memorias traumáticas, ¿no? Y bueno, indagar un poco más sobre cómo nos ayudarían también los sonidos y la vibración a encontrarnos con aquellas memorias que queremos también desanudar. Bien, Sí, sesión a sesión, nosotros lo que les decimos a las personas es que cuando se vayan, cuando estén en su casa más tranquilos, que escriban. Y ellos mismos van viendo semana a semana como cosas que van surgiendo y que, bueno, haciendo como un reconto de lo distinto que les fue surgiendo de día a día, digamos. Y bueno, y el sonido y la vibración ayudan, o sea, lo que yo siempre digo, el sonido y la vibración no piden permiso. ¿Qué quiere decir esto? Que van donde tengan que ir. O sea, así sea, por ahí la persona viene, muchas personas vienen como diciendo, no, a mí lo único que me pasa es que me duele la cintura. Sí. Y bueno, nada, no, mi idea no es ir a ponerle el cuenco a la cintura, sino es hacer todo un trabajo para que la persona vaya haciendo un insight él mismo, sin yo ponerle mi mente ni mi palabra, sino sutilmente que la persona vaya pudiendo ver diferentes sensaciones que le produce, y el sonido va a ir, y tal vez se va a ir con dolor de rodilla o con otras sensaciones que no sean en la cintura, pero el sonido y la vibración van sin mediar palabras, que eso es lo que tiene de lindo el sonido, que sin palabras va a ir haciendo su trabajo a nivel físico, mental y emocional, donde la persona lo necesite. Interesante, ¿no? Porque a veces vamos por una consulta y terminamos tal vez yéndonos sin ese dolor de cintura porque pudimos entender otras cuestiones un poco más complejas, que a veces también hacen que tomemos más conciencia de nuestro cuerpo, ¿no? Esto también trayendo un poco lo somático, donde nos hacemos conscientes, bueno, como vos decías, de cómo estoy en este aquí ahora también, recibiendo ese sonido y esa vibración. Sí, y sin ponerle tanta mente tampoco, ni expectativas. No venir a la sesión diciendo, ay, hoy me voy sin el dolor, o hoy voy a descubrir por qué me duele la cintura. No, sin expectativas, porque el sonido va a trabajar igual, aunque uno no lo pueda poner en palabras. Bien. ¿Y trabajan con algún tipo de instrumento que no tenga tanto sonido, pero sin vibración? Bueno, los cuencos, hay diferentes tipos de cuencos. Los cuencos cantores tienen mucho sonido, pero no vibran, o vibran muy poco. Y los cuencos vibroacústicos vibran un montón, pero casi que no suenan a nivel auditivo. O sea, excepto que te lo ponga al lado del oído. Bien. Entonces se va trabajando tal vez un masaje vibroacústico más para lo físico con el cuenco vibroacústico, y más para lo mental y lo emocional, y para hacer una música armónica en la sesión con los cantores. Y el gong, bueno, el gong vibra y se escucha y todo a la vez. Bien, después trabajamos con diapasones, que es más que todo vibracional, porque se siente la vibración en los puntos, se pueden trabajar puntos con sonopuntura, digamos, para los puntos del estrés y demás, que es para, digamos, ir a un punto específico y no como el cuenco, que es algo más grande. Claro. Y después, bueno, otros instrumentos, la camilla, que es vibroacústica, y otros instrumentos que hacen más música, como el tambor solar, eso no es vibracional. Bien, pero también es el sonido, bueno, muy subjetivo, ¿no? También hay personas que deben pedirte, que quieren escuchar algo específico y les hace bien, ¿no? Tiene que ver también con su parte personal, calculo, también de, o por lo menos lo observaba también en los bebés y en los niños cuando hicimos la experiencia en el agua, que los bebés pequeños asimilaron bastante bien a los gongs, pero tal vez los mayores después de un año o dos años les parecía un sonido como muy fuerte, ¿no? Sí, es. De hecho, hay muchas personas, por ejemplo, que no aguantan los cuencos cantores, otros los gong. Es como que van expresándolo, pero pasando las sesiones, ya es como que sí, que lo toleran más. Los gong, sobre todo, son instrumentos muy fuertes y hay que intentar utilizarlos de manera muy sutil, porque en las primeras veces suele ser muy fuerte, no solo para los nenes, como lo viste vos, sino también para los adultos en los baños sonoros. Nosotros intentamos hacerlos muy sutiles porque es un instrumento muy, muy fuerte. Y produce muchísima vibración el gong también. Hay personas que de los baños a veces se retiran un rato y después vuelven, ¿no? O por ahí no vuelven, sí. Las vibraciones sí que deja en nuestro sistema circulatorio es muy interesante el gong. Claro, por eso sí, nosotros no nos ha pasado porque, ya te digo, nosotros intentamos siempre hacerlo muy sutil y preguntar primero, aunque sea grupal, también hacer una breve entrevista, aunque sea antes de que llegue la persona y demás, porque hay que ver si la persona es la primera vez o no, para evaluar cómo tocar ese gong, porque en lo que es grupal no está bueno tocar como demasiado intenso y que la persona se termine yendo o algo por el estilo, o que no quiera volver a venir a un baño de gong, cuando si lo haces de manera sutil no hay ningún drama y suelen venir y repetir los baños bastante seguido. Qué bueno, y calculo, por lo menos a mí me pasaba mucho con los baños de gong, que para mí siempre era una experiencia nueva, ¿no? Siempre era diferente y distinto a lo que sentía y también lo que visualizaba, ¿no? Yo trataba de visualizar imágenes y demás, entonces era como transportarme a diferentes espacios. Y bueno, a mí particularmente me llevaba mucho al agua, a las ballenas, a esa experiencia más subacuática, o tal vez algo como más espacial, ¿no? Y me acuerdo una vez en un baño de gong, una persona compartíamos lo que había sentido cada uno y dijo, fue la experiencia más ovni que viví en mi vida, ¿no? Sí, no todo el mundo tiene la experiencia de escuchar varios gongs juntos y también cómo queda el cuerpo. A mí particularmente me daba mucho sueño y muchas ganas de tomar agua, sentía que había eliminado varias toxinas, pero mucho sueño, como el día siguiente, como un cansancio, a ver, no como un cansancio, sino como esto mismo, como que mi cuerpo se había alineado de alguna manera energéticamente y me favorecía mucho dormir porque se ve que mi cuerpo lo estaba necesitando, pero todo a partir de esa vibración que había recibido. Sí, y todas las veces, como decís vos, es diferente la sensación de las personas. Qué lindo. Bueno, me interesa un montón todo lo que estamos hablando, Sil, y quería preguntarte también si ya se está estudiando mucho los efectos que tiene el sonido y la vibración en las personas, si hay estudios científicos que estén estudiando estos efectos, también lo mismo con el mindfulness, ¿no? Que creo que es cada vez más popular y muchos profesionales también lo aplican en su forma y en el tratamiento con sus pacientes. Sí, hay muchísimos estudios actuales y bueno, y del principios del 1900 también, sobre las frecuencias, ¿no? En el 1930 había un doctor, que era el doctor Riffe, que él descubre las frecuencias de cada uno de los órganos del cuerpo, no las trataba con cuencos, pero sí con frecuencias de diferentes instrumentos, y bueno, y previamente a esto, el sonido, y la música y la vibración se usó desde hace miles de años, en los griegos, los chinos, bueno, todos los orientales en sí, para diferentes situaciones que le transcurren a la persona. Qué lindo, qué interesante poder ser apoyo, ¿no? Con el sonido, con la música, con las vibraciones, para que cada persona encuentre esta manera de autosanarse, ¿no? Sí. Creo que mucho tiene que ver con tomar conciencia de que también tenemos este poder de autosanación. Sí, la farmacia nuestra está dentro de nuestro cuerpo. Tenemos todos los medicamentos que tomamos de afuera, lo tenemos adentro de la farmacia, de nuestro cuerpo. Y para mí lo primordial para que para este bienestar físico, mental y emocional esté, es estar feliz, ser feliz. Con ese estado de felicidad, yo creo que no se necesitaría ni cuencos, ni mindfulness, ni nada, ni ningún tipo de terapia, ni ninguna medicación, obviamente. Pero bueno. Sí, en esa búsqueda creo que estamos constantemente, en la búsqueda de ser felices, de vivir la vida. Y justo ayer leía un consejo de una persona de 86 años que decía esto mismo, ¿no? Como busquen la manera de ser felices y no dejen que nadie se los impida, ¿no? De alguna manera. Y principalmente que no nos boicoteemos a nosotros mismos, ¿no? A veces no nos damos cuenta de cuál es ese camino que tenemos que transitar para conocernos realmente y buscar ahí la felicidad desde las pequeñas cosas a los grandes sueños o proyectos. Sí, y conocerse a uno mismo y poder entender que uno, que todos podemos, que es cuestión de poner el pensamiento en que podemos, en algo positivo, y todo se crea, primero se cree y luego se crea, como dicen muchos, y todos tenemos la posibilidad de todo. Pero bueno, siempre como propósito, esta felicidad y como habla mucho el budismo del amor y la compasión a nosotros mismos primero y luego a los demás. Tal cual, si no la tenemos nosotros mismos es muy difícil que después la podamos entregar a otros, ¿no? Y compartirla, seguramente es así. Bueno, Sil, vamos a escuchar otro tema. Te invito a quedarte y, si podés. Y sí, vamos a escuchar a Aurora, Went Too Far. Y bueno, ahí nos vemos, nos escuchamos en un ratito. Dale. I went too far when I was begging on my knees, begging for your arms, for you to hold around me. I went too far and kissed the ground beneath your feet, waiting for is gone. I try to reach for another soul so I can feel whole. Oh, give me some love. Oh, give me some love. Proveeduría Virtual, su supermercado a casa. Podés pagar con cualquier tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria, pago fácil, mercado pago. Y si no tenés, pedí la tarjeta Gamas. Y todo solucionado. Comunicate por WhatsApp al 11 2462 2406. O ingresá a nuestra página www.supermercado.proveeduríavirtual.com. psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Bueno, seguimos acá en la Psicosocial Radio con Mamá Mía. Hoy tenemos un programa especial para los que se unieron recientemente. Estamos hablando con Silvana, que es médica psiquiatra y se especializa en sonido, vibración y mindfulness. Y estamos hablando un poco de todo y de cómo nos ayudan estas técnicas. No sé llamarlo técnicas, pero por ahí hablamos más de disciplinas que acompañan a poder encontrarnos en equilibrio mental, en equilibrio de nuestra psiquis, para ese equilibrio que buscamos generar en todo nuestro cuerpo, en todo nuestro organismo. Y fuimos recorriendo diferentes puntos sobre el sonido, sobre la vibración, sobre los instrumentos musicales y también sobre los efectos que causan en las personas, que no son en todas lo mismo. Y es interesante porque bueno, estuvimos hablando también de que a veces hasta se pierde la necesidad de tener que medicarse en algunos casos, porque encontramos ese equilibrio desde adentro, ¿no? Y traía esto de la farmacia interna que tenemos y la capacidad de regenerarnos y de sentirnos más libres con nuestra salud y poder conocernos más a través también de estas disciplinas. Así que primero agradecerle a Sil que haya aceptado, estoy muy contenta de que haya aceptado la entrevista y acompañamiento, porque hoy no la tenemos a Marta y le mandamos un abrazo grande. Marta está vacacionando y hoy me mandó una foto de ella en la playa, está muy contenta, así que me alegra que esté disfrutando el mar. y la tenemos a Sil que nos está acompañando con este tema tan interesante. Y bueno, estábamos hablando también de los estudios que hay científicos, de cómo se viene investigando de estos efectos de las vibraciones y el sonido en nuestro cuerpo, y también de los somáticos, ¿no? De lo que nos permite reconocernos en este aquí y ahora, y disfrutar plenamente sin irnos con la ansiedad del futuro, ni las a veces angustias del pasado. Así que, bueno, eso, Sil, gracias, que me alegra mucho que estamos compartiendo. No, gracias a vos, y bueno, un gusto para Marta, que no la conocí, pero bueno, le mando un saludo también. Muchas gracias por convocarme, muy, muy hermosa la charla y el programa. Bueno, me alegra mucho, Sil, y ¿querés contarnos un poco lo que ustedes están haciendo ahora, lo que están pudiendo brindar? Bueno, viven en un lugar muy hermoso, en Villa La Angostura, rodeados de bosques y lagos, que también acompañan a todas estas disciplinas, ¿no? Sí, es hermoso. Sí, acá en Villa La Angostura estamos brindando, bueno, a nivel grupal, lo que son baños sonoros, con gong, cuencos y otros instrumentos, y después las sesiones individuales en camilla, en la camilla de armónicos, también con la utilización de los otros instrumentos vibroacústicos, y bueno, y en breve estamos ahí diagramando la posibilidad de volver al agua, que bueno, estamos en stand-by en Villa La Angostura por no conseguir el ¿dónde? Pero sí, ya en breve vamos a ver cómo sale eso. Pero bueno, eso es lo que estamos brindando en este momento. Y bueno, estamos brindando cursos también, que son anuales y que lo estamos haciendo de manera virtual. Qué bueno, Sil, que puedan llegar también con lo virtual, ¿no? A que más personas que tal vez están intentando de a poco instruirse en todas estas disciplinas, ustedes también puedan acompañar desde toda la experiencia que tienen. Sí, también hacemos sesiones a distancia porque, bueno, con la pandemia y que nosotros años atrás vivíamos en Provincia de Buenos Aires, quedaron muchas personas que piden sesiones por celular, entonces, bueno, se realiza una entrevista y se envía la sesión grabada. Qué hermoso, me encanta, Sil. ¿Querés dejarnos un contacto también para que quienes están escuchando puedan comunicarse con ustedes, sabiendo todos estos beneficios que tienen para nuestra salud? Dale, el Instagram es Círculo Armónico Sonoro, y el Facebook. También, bueno, la página de Facebook es Intervención Sonora. Y bueno, si no, mi número que se pueden comunicar conmigo es 02342-1551-0653. Buenísimo, buenísimo. Me encanta y me alegra mucho que se siga expandiendo también en el agua, ¿no? Que el agua nos permite también conectarnos con lo táctil, con la flotación, que también tienen sus beneficios, además sí, de lo vibracional. ¿Y qué es lo que, con qué instrumentos vos particularmente te sentís pudiendo dar a otros más cómoda? Con los cuencos. Cuencos. Sí. ¿Y cuáles sentís que de todos los cuencos que hay es el como el más propicio, digamos, que siempre y encontrás? Hay un cuenco que es el primero que le regalé a Carlos hace un montón de años, que es vibroacústico, y bueno, de usarlo y usarlo y usarlo, los instrumentos todos van tomando cuerpo y sonido, entonces es como el cuenco que me encanta para todo el masaje vibroacústico y para que se sienta bien la vibración, es como el que más dura la vibración en minutos, es bien. Muy, muy hermoso ese. Qué bueno, Sil. Y me encantaría también que antes de que vayamos terminando con este programa tan lindo que hicimos hoy, pudieras tocar algo, no sé si tenés ahí algo para que escuchemos. Tengo unos cuencos y un par de gong. Buenísimo, te escuchamos ahí. Dale. Wow. Qué lindo, Silly, qué bueno que también se puede escuchar por la radio así, ¿no? Sí. Y bueno, me alegra mucho, me alegra que puedas seguir en este camino de también ver a la medicina desde este lugar. Sí. Es muy lindo el camino, también para mí misma, porque yo vivo con sonido, con vibración y en este estado de quietud, y es hermoso, la verdad que es un camino muy distinto al que hacía antes en el hospital y con toda la vorágine, y está bueno que se van acercando de a poco otros trabajadores de la salud y bueno, y muy interesados y le damos cursos a psicólogos, a kinesiólogos. Está muy bueno que otros trabajadores de la salud puedan incorporarlo. Y aplicarlo también con sus pacientes y con sus aprendices también, los que trabajamos en educación. Así que me alegra mucho. Te quiero agradecer por hoy, por este hermoso programa que logramos hacer juntas. Y, no, gracias a vos por la invitación. Y me alegra que podamos expandir un poco más y que muchas personas que tal vez no conocen todos estos beneficios que tiene el sonido y la vibración puedan empezar o darse la oportunidad de acercarse, ¿no? Sí. Bueno, un ejemplo que algo que la gente conoce, pero bueno, tal vez no relacionado al cuenco, es lo que es el ultrasonido, que se usa, bueno, a nivel kinesiológico y en otras prácticas, que sí, también están en los cuencos. Y cuando uno trabaja con el cuenco viroacústico, una articulación o un músculo está trabajando con estos ultrasonidos, que ayudan muchísimo a la inflamación y demás de los tejidos. Interesantísimo cómo trabajan nuestras fascias en nuestro sistema circulatorio, en nuestro sistema inmunológico, ¿no? Tal cual, también. Los flujos, de los líquidos, todo. Increíble. Bueno, Sil, más que agradecida con todo mi corazón de que podamos expandir toda esta información y que llegue a las personas que ya están abiertas a escucharlo a nivel conciencia y que también pueda tal vez modificar las prácticas de muchas personas que están en esa búsqueda también de mejorar la calidad de vida propia y también a quienes acompañamos desde salud y educación a reconocer que está esta posibilidad y que nos hace bien. Así que agradezco muchísimo tu presencia hoy en el programa y vamos a irnos con un último tema de Deva Premal que se llama Fly High. Gracias. Bueno, gracias a Te mando vos. Un abrazo gigante y bueno, espero verte prontito. Bueno, un beso y un abrazo grande, grande para vos y sí, ojalá que pronto coordinemos el encuentro. Buenísimo, Sil. Abrazos, muy buena semana para todos y los lo pueden escuchar después también a este programa o compartirlo en la psicosocial.ar. Gracias. Sabemos el camino es el.